¿Sabe dónde? Sí, pero ¿qué capítulo? Tibio. Siete. Siete. Capítulo 7. ¿Está listo? Bueno, vamos a leer los primeros versículos hasta el versículo 4 de ese texto bíblico. Amén. Dice la escritura allí: Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido. Ay, no, ¿esto qué es? Eso es Éxodo. Capítulo 7, versículo 1. Ahora sí. Dice: Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: Subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volvieron a Josué, le dijeron: No suba todo el pueblo, sino suba como 2,000 o 3,000 hombres, y tomaron a Jai, no fatigues, y tomarán, perdón, a Jai, no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Amén. Oremos. Padre, te doy gracias la noche de hoy. Bendito eres tú, Señor, porque podemos estar aquí, porque podemos abrir la palabra, porque podemos, Señor, regocijarnos en ella y recibir consejo y dirección, exhortación, reprensión de tu palabra. Qué bueno es tu Espíritu Santo, que usa tu palabra para hablarnos, hacernos crecer, Señor. Oh Dios mío, que hoy Él cumpla ese ministerio aquí en nosotros, Señor, en este lugar. Que podamos la noche de hoy edificarnos, crecer, Padre Santo, y ser confrontados. Dispón nuestro corazón, que nosotros lo abrimos, nosotros queremos, Señor, oírlo. Llévate el cansancio que traemos del día y el sueño también, Señor, y las distracciones que el enemigo pueda traer esta noche, llévatelas, Padre Santo, y danos, Señor, la bendición de poder escuchar tu palabra con libertad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, hermanos, hermanas, esta noche. Bajo el título, La toma de Jai fue un ay. Vamos a estudiar esta noche, a comenzar a estudiar mejor, el capítulo 7 del libro de Josué. Salieron 4 enseñanzas del capítulo 7, hoy voy a compartir la primera, hasta ahora, ¿no? Y cuando lea ahí el nombre de la ciudad, que dice H-A-I, ¿cierto? Pronúncielo Jai. Bueno, no hay, como si fuera en español, sino Jai, porque es una palabra hebrea. Y la H en hebreo suena J. Ah, ¿oyó? Como el inglés. Hello. Así. Pero no, aquí suena J. Entonces es Jai. Bueno, vamos a hablar de la toma de Jai, que fue un ay entonces. ¿Sabe usted que los israelitas se encuentran en un momento peligroso? Es un momento peligroso. Porque los momentos de victoria, cuando todo va bien, estamos en lancha, no tenemos gran exigencia, son peligrosos porque hacen que nos relajemos, ¿no? Y recordará usted que están en ese momento de júbilo y por ende peligroso, porque acaban de tener una tremenda victoria sobre la ciudad de Jericó, ¿lo recuerda? Y entonces fue maravilloso, portentoso, milagroso lo que sucedió allí ese día, ¿no? Están confiados, están tranquilos, están relajados. Esto de aquí para adelante va a ser fácil, dicen. Si esas murallas se cayeron, de aquí para adelante no hay problema de nada, van a decir ellos en su corazón. Pero desde que comenzamos a leer el capítulo 7, nos damos cuenta, hermano, que el 6 nos habla de una gran victoria, pero el 7 nos habla de un gran fracaso. ¿Leyó el versículo 4? Dice el verso 4 al final, dice, los cuales huyeron delante de los de Jai. Una derrota después de una victoria. Fue lo que tuvieron los israelitas en este texto bíblico. Entonces, la manera como comienza este capítulo nos indica lo que no debemos hacer para que también a nosotros no nos ocurran fracasos de este tipo. Para que después de una gran victoria nos suframos una gran derrota. O para que evitemos al máximo el fracaso en nuestras vidas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para no fracasar es no dejar de consultar al Señor. El versículo 2 nos dice algo que no hizo Josué y que creo por allí comenzó el error. Desde allí empezó a tejerse la derrota del pueblo. Y es que el versículo 2 dice: después Josué envió hombres desde Jericó a Jai. Así comienza el capítulo, ¿no? Si usted compara el capítulo 7 con el capítulo 6 al comienzo, lo que fue la toma de Jericó, en el verso 2, léalo, tenga la bondad, dice allí: mas Jehová dijo a Josué, ¿verdad? Y si lo recuerda, viernes antes, estuvimos mirando aquel encuentro que tiene Josué con el príncipe del ejército de Jehová, ¿no? Y tiene ese encuentro, tiene ese momento de charla. Y Dios le da a Josué la estrategia, lo que él tiene que hacer. Entonces le dice: mire, van a rodear la ciudad una vez durante 6 días. Al séptimo día la van a rodear 7 veces, ¿cierto? Después, cuando suenen las trompetas, van a gritar y yo les entregaré la ciudad, ¿no? Eso lo vimos hace 8 días. Entonces Dios le da la ¿qué? La, Dios le da la victoria, Dios le da la estrategia. ¿Por qué? Porque Josué habla con él, ¿no? Ahora, fíjese en ese detalle, ¿verdad? También, si usted se da cuenta, en el inicio del capítulo 8, pasa lo mismo. El capítulo 8 nos va a hablar de la retoma o de la nueva toma de Jai, ¿verdad? Y empieza muy diferente a cómo comienza el capítulo 7. Mírelo, por favor, conmigo allí. Versículo 1 dice: Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. ¿Se fija? En ambos capítulos que acabo de leer, empieza el capítulo con Dios hablándole a Josué, con Josué consultando al Señor, teniendo comunión con el Señor. Pero cuando comienza el capítulo 7, no vemos eso, solo vemos la acción de Josué. Amén, hermano. Quiero que se fije en eso. Y quiero que se fije que era que era posible que Josué consultara al Señor. Quiero que mire Números 27:21. De hecho, era su responsabilidad hacerlo. Números 27:21. No pierda Josué, por favor. Y venga Números capítulo 27, el versículo 21. Números 27:21. ¿Ya lo encontró? Dice amén conmigo, dice amén. Amén. Números 27:21. La escritura dice allí: él, hablando de Josué, dice: se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urín delante de Jehová, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, toda la congregación, se nota. Nota, era la responsabilidad de Josué consultar a Jehová a través del Urín. ¿Recuerda qué era el Urín? No se sabe qué era el Urín, pero era algún artefacto, algo así, que servía para consultar la voluntad de Dios. Y Josué tenía que consultar esa voluntad de Dios a través del Urín. Era su responsabilidad hacerlo. Y conforme Dios le hablara a través del Urín, iban los hijos de Israel a entrar, a salir, quiere decir, a dirigirse. Y no lo hace al comienzo del capítulo 7. No consulta al Señor. Pero cuando ya viene el fracaso, se va a dar cuenta, de hecho, ahí sí lo hace. ¿Ve? Miren los versos 16 y 18 del capítulo 7, cuando dice: Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y luego dice: y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones, fue tomado Sabdi. Y luego hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. ¿Ve? Ahora, ¿cómo llegó a saberse esto? ¿Cómo fue que llegó hasta el punto de saber que Acán había sido, que Acán era el culpable? No lo dice, ¿verdad? Solo dice: fue tomada la tribu de Judá. Pues bueno, fue por el Urín. Josué consultó el Urín, mandó traer el sacerdote Eleazar, al sumo sacerdote, lo traiga el Urín, que necesitamos consultar a Jehová en esto. Y entonces, no sabemos cómo funcionaba el Urín, no se sabe exactamente qué era el Urín, pero sí se sabe que servía para revelar la voluntad de Dios. Y de alguna manera, entonces, salió la tribu de Judá, salió ese clan, luego salió esa familia, y luego fue apuntado a Acán. Y así llegó a saberse quién había sido el infractor, el pecador. Así, de esa manera, llegó a saberse. Entonces, fíjense en eso bien. Él no consultó al Señor. Y si no queremos fracasar nosotros, si no queremos besar el polvo, necesitamos aprender a consultar constantemente al Señor también. El otro día leí una frase bien importante, bien especial, que decía: no orar es arrogancia. Anótela por ahí si le gusta. No orar es arrogancia. ¿Ve? ¿Qué frase más interesante, qué frase más reflexiva esta? No orar es arrogancia. Piénselo, ¿qué es lo que nos quiere decir esa frase? No orar es arrogancia. ¿Qué nos quiere decir? Cuando no voy al Señor, cuando no consulto al Señor, cuando emprendo algo sin poner eso en las manos de Dios, sin buscar su presencia, estoy diciendo en ese acto: yo puedo solo. Yo lo puedo hacer por mi cuenta. No necesito tu ayuda, Señor. Yo puedo por mí mismo. Por eso ese dicho dice: no orar es arrogancia. La arrogancia de creer que por mi fuerza, por mi poder, por mi propia inteligencia, puedo hacer las cosas. Tal vez eso fue lo que le pasó a Josué aquí. Cayó después de la victoria, cayó en arrogancia, tal vez, se descuidó, se olvidó que todo tenía que ser dirigido por Dios, que tenía que buscar de Dios en todo momento, y ese fue el inicio de su fracaso. El inicio de muchos de nuestros fracasos están en que no consultamos al Señor, en que no buscamos juiciosamente la voluntad de Dios, en que no vamos a su presencia con humildad a suplicar su dirección, su ayuda y su respaldo en las cosas que queremos emprender en la vida, cualquiera que ésta sea. Ahí comienza muchos de nuestros fracasos y de nuestros errores en la vida. Amén. Es lo primero entonces. No consultar a Jehová, no consultar, no dejar de consultar al Señor. Ahora, lo segundo es, no vaya a la batalla sin un plan. No vaya a la batalla sin un plan. El verso 4 nos dice también allí mismo, Josué 7:4, dice, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. ¿Lo nota? No hay estrategia. Estaban tan confiados, estaban tan relajados, que se fueron de frente contra esa ciudad. Y si bien era una ciudad mucho más pequeña que Jericó. De hecho, los espías la vieron y dijeron, no, es pequeño, eso no manda todo el ejército, solo 2,000, 3,000 hombres por mucho, eso es pequeño. Y confiados, hermanos, y fueron allá de frente, no hubo estrategia de absolutamente nada ese día allí. No había un plan. Ahora, volvamos a comparar, a hacer la misma comparación que ya hicimos. Recuerda, Jericó, había un plan allí, ¿verdad? Un plan que estudiamos hace 8 días, un plan del cual algunos se burlarían, otros sospecharían, dijimos hace 8 días, ¿lo recuerda? Porque era un plan de guerra extraño. Van a llegar, pasa el pueblo, bueno, no recuerdo, ahora se me escapa, pasa el pueblo, era primero el pueblo o los sacerdotes, bueno. Vamos a darle ahí el arca, estaba el arca, el ejército, y la estrategia de guerra era dele una vuelta diaria a la ciudad durante 6 días. Al séptimo día, entonces, le da 7 vueltas. Y a la séptima vuelta, sonará la trompeta. Y cuando suene la trompeta, todos van a gritar y las murallas van a caer. Y cuando las murallas caigan, todo el ejército va de frente contra la ciudad. Esa es la estrategia, ¿no? Recuerda que vimos hace 8 días que tal vez la gente sentada en las murallas de Jericó se burlaría. Están locos, ¿qué les pasa a esa gente? ¿Quién sabe? De pronto, ¿no? Pasó eso. Ahora, si lee el capítulo 8 también, se da cuenta de lo mismo. Cuando van a retomar, o no retomar, sino a la nueva toma de la ciudad de Jai, ahí sí hay estrategia ahora, ¿no? Entonces, el capítulo 8 nos habla que la estrategia era más o menos que iban a enviar una parte del ejército, más o menos 30,000 hombres, bueno, ya les voy a explicar eso, una parte del ejército que se fuera de frente contra la ciudad. Pero otra parte del ejército iba a estar en la parte de atrás de la ciudad. Y entonces Josué les dijo, nos vamos de frente contra la ciudad y cuando ellos salgan a enfrentarnos, nosotros vamos a salir a correr. Y para que ellos piensen que no, otra vez los vamos a corretear, a perseguir. Y entonces, cuando ellos hagan eso, los que están allá atrás y los que están a los lados se van a venir. Y cuando yo dé la orden, los que vamos adelante nos devolvemos. Y los, mejor dicho, un sándwich. Los ensanducharon ahí. Esa era la estrategia. Pero había una estrategia. Esta ya era una estrategia más de guerra, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿por qué no fue así también con Jericó? Porque esa fue una estrategia más como religiosa, ¿verdad? Más de confianza, precisamente por eso, porque en la primera batalla ellos tenían que entender que no era su fuerza, que no era su poder, que era Dios el que los iba a llevar a la victoria, y por eso esa primera estrategia fue una estrategia muy religiosa, una procesión prácticamente, ¿cierto? Pero cuando ya las otras tomas sí fue una estrategia militar, su estrategia militar, hicieron entonces pues su estrategia. Así estuvieron. Entonces, todo esto nos enseña, hermanos, que uno debe planear las cosas, ¿cierto? Que cuando uno vaya a emprender un propósito, la consecución de un propósito, de algo que uno desea, un proyecto, ¿verdad? Uno no debe ir a la suerte. Uno debe tomarse el tiempo de consultar al Señor, como ya le dije, de estar en presencia de Dios, buscando la voluntad de Dios sobre esa situación, pero también debe estar en la actitud, en la situación de planear, de buscar planear, de pedir consejos acerca de cómo lograr eso, de cómo hacer eso. Debe estar dándose la tarea de investigar lo que necesite investigar sobre el asunto que quiero alcanzar, que quiero lograr, que quiero hacer. Debe hacer eso. Eso es sabiduría. No ir allá a la suerte, como dicen los abuelos, a la guachapanda, a lo que caiga, a para donde va Vicente, para donde va la gente. No, no debe ir en esa actitud. Uno debe tomarse el tiempo de planear sus cosas. Pero eso hablando de proyectos específicos, digámoslo así, ¿cierto? Pero no olvide también que uno debe planear su vida. Que uno debe hacer un plan con su vida también, ¿cierto? Uno debe saber qué quiere, cómo quiere verse en unos 10 años. ¿Cómo quiere verse en unos 10 años? Y uno debe saber cómo quiere verse en unos 5 años. Y uno debe entender que lo que uno siembra cosecha. Y que lo que seamos en 5 años o en 10 años depende de lo que estemos haciendo justamente ahora, en este momento de nuestras vidas. Que si estamos sembrando mal, pues obviamente en 5 o 10 años vamos a estar recogiendo mal. Tiene que entender esa situación, tiene que entender eso uno. ¿Me hago entender, hermanos? No puede vivir su vida así, al día, a lo que salga, al momento. Uno debe tomarse el tiempo para buscar la presencia del Señor y decirle, ¿qué esperas tú de mí? Yo me pregunto cómo me veré en 10 años, pero yo te quiero preguntar a ti, Señor, ¿cómo me ves tú a mí en 10 años? Aún se puede ir más allá, ¿sí? y decir, Señor, ¿cómo yo me veo de esta manera terminando mi vida? Pero ¿cómo me ves tú? ¿Qué es lo que tú quieres de mí, Señor? Buscar esa voluntad de Dios, esa presencia de Dios en eso. Y una vez tengamos una respuesta, una guianza del Señor, planear esa situación para lograrla. Ahora, hacer un plan no garantiza el éxito. No sé si usted sabe eso. ¿Se ha dado cuenta? Por ahí encontré un cartelito bien bonito que dice que prepararnos, algo así como prepararnos, hacerlo mejor, no garantiza que no fallaremos. Y creo que algunos de nosotros ya sabemos eso en la vida. Tenemos los suficientes años como para darnos cuenta de eso, ¿verdad? Que puede que planeemos, que nos preparemos, puede que hagamos las cosas lo mejor que podemos hacerla, pero igual no obtener los resultados que estamos esperando. Eso es perfectamente posible y en algunos casos es perfectamente normal. Y uno debe aprender a asumir eso con madurez en su vida. Con madurez en su vida. ¿Ven? Pero eso no quita que tengamos que ser juiciosos y planear las cosas. Y sentarnos y decir, yo creo que esto lo puedo hacer así, así. Lo voy a hacer de esta manera, lo voy a hacer de esta otra forma. Espero en 5 años que esto esté así. Espero en 10 años que esta situación esté así. Espero terminar mi vida de esta manera o de esta otra manera. No quita que tal vez fallemos, el que planeemos. Tenemos que planear. Eso es sabiduría, hermanos. ¿Planea usted su vida? ¿Planea usted sus cosas? ¿Ha pensado cómo quiere verse en 5 años? ¿Ha pensado cómo quiere verse en 10 años? ¿Ha pensado esas cosas? ¿Está sembrando bien para recoger bien en unos años, en los próximos años? Esas son buenas preguntas, ¿verdad? Hay que hacerlo. Entonces, para no fracasar, no hay que dejar de consultar al Señor. Esto es una cosa básica de nuestra vida cristiana, básica del cristianismo. es la constante comunión con Dios, y aún más buscando esa guía, esa guianza, esa dirección del Señor en la vida. Número dos, para no fracasar es necesario planear nuestras vidas, planear nuestras cosas, no vivir a la suerte, no vivir a lo que nos salga, al diario vivir, sino tener un plan para nosotros, para nuestras vidas. En último lugar, hermano, no olvide el mejor esfuerzo. No olvide el mejor esfuerzo siempre. El verso 4 del capítulo 7, el verso 4 otra vez, nos dice, subieron allá del pueblo como 3,000 hombres. No exactamente 3,000 hombres, sino que dice allí, como 3,000 hombres, más o menos 3,000 hombres, aproximadamente 3,000 personas. ¿Por qué subieron 3,000 personas? ¿Por qué fueron allí 3,000 personas únicamente? Bueno, porque ya le dije, los espías le dijeron a Josué que la ciudad era pequeña, que eso no se esforzaran mucho, que eso no requería mucho esfuerzo, que para qué íbamos a cansar a la gente. Y por eso fueron únicamente 3,000 personitas. Personitas no, 3,000 guerreros iban. ¿Ya? Y esto llama la atención, de nuevo, comparándolo con lo que sucedió en el capítulo 7 y luego lo que sucede en el capítulo 8. Porque en el capítulo 7, una vez más, nos damos cuenta, capítulo 6, si usted puso atención, leyó la historia o la conoce, que todo el ejército participó en la toma de la ciudad de Jericó. El mejor esfuerzo, ¿cierto? Amén. El mejor esfuerzo, todo el ejército. Luego, cuando va a ser la nueva toma de Jai, en el capítulo 8, como ya le vengo diciendo, nos dice allí el comienzo, mire, versículo 3 del capítulo 8, léalo por favor, dice, entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra, ¿ve? Y lo dice, para subir contra Jai, y escogió, Josué, 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche, ¿ve? Y luego, y les mandó diciendo, atended, pondréis emboscada la ciudad, detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos, y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos, y ellos saldrán tras nosotros, hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos, entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová nuestro Dios la entregará en vuestras manos, y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os lo he mandado. ¿Ve? Ahí estaba. Entonces, note esos dos detalles ahí. Dice el versículo, Josué, ¿se levantó quién? Josué y toda la gente de guerra. Ahora la pregunta, ¿Josué fue a la primera toma? Ni siquiera fue. O al menos el texto no nos dice que haya ido. Relajados. Vayan los 3,000 hombres con otro capitán, con otro general. Que vayan los 3,000 hombres. Entonces, la primera diferencia se nota en que van 30,000 hombres esta vez. ¿Ve? La vez anterior habían ido más o menos 3,000 hombres. Fueron, eso es una cantidad mínima, porque fíjese que estaban 30,000 detrás de la ciudad, pero Josué iba con otro grupo al frente para hacerles la emboscada. Bueno, entonces vienen tenemos el primer detalle, y el segundo detalle es que esta vez Josué toma parte en la guerra. Toma lugar y dice, bien, yo voy, yo estoy allá. ¿Me hago entender, hermanos? Note el verso 4, y subieron allá del pueblo, no dice Josué, y subieron allá del pueblo, sin Josué. Ahora, fíjese, para evitar el fracaso, uno tiene que hacer siempre su mejor esfuerzo, su mejor esfuerzo, su mejor tarea, su mejor labor. Aquí le pasó lo que nos suele pasar a nosotros también. ¿Y qué es lo que nos pasa a nosotros? Que empezamos las cosas con mucho ahínco, con mucho ánimo, con mucho amor. Y cuando va pasando el tiempo y cuando van pasando las cosas, le vamos quitando amor, esfuerzo, ahínco a las cosas. ¿Cuál es la diferencia? Que a ellos les pasó demasiado rápido. Sí. A nosotros tarda un poco más de tiempo, sí. Así empezamos un proyecto con mucho ánimo, mucho amor, mucho esfuerzo. Empezamos a estudiar con mucho amor, mucho ánimo, mucho esfuerzo. Empezamos a trabajar en algún proyecto, alguna cosa, con mucho amor, mucho ánimo, mucho esfuerzo. Le metemos la ficha, tenemos fe, tenemos confianza. Así empezamos, ¿no? Y va pasando el tiempo y ese amor, ese ánimo se nos va pasando, mala costumbre, fea costumbre. Ese mejor esfuerzo va disminuyendo. Así pasa, así nos ocurre. ¿A usted le pasa? ¿Le ocurre a usted? Mala costumbre, porque si uno quiere evitar el fracaso, siempre tiene que tratar de dar su mejor esfuerzo. Hasta que, ¿cómo sabe usted que está dando su mejor esfuerzo? Porque está cansado. Porque se siente cansado. ¿Amén? Amén. Esa es una manera de saberlo. Es una forma de saberlo. Si estoy dando lo mejor de mí en un proyecto, en una tarea, si estoy dando lo mejor de mí, usted se encuentra cansado. ¿Ve? Porque está haciendo lo mejor, se está esforzando, está poniendo ánimo en la cosa. ¿Sí? Y también uno lo sabe porque uno mismo se da cuenta, uno se examina y uno dice, vea, ya no hago las cosas igual que antes, ya no le pongo el mismo amor a este trabajo, ya no tengo el mismo ánimo de antes, mala costumbre esa, fea y mala costumbre esa. Eso es sembrar para el fracaso. Amén. Póngale cuidado. Eso es sembrar para el fracaso. No dar lo mejor de nosotros. Olvidarnos de hacerlo. Es sembrar para el fracaso. Para que nos vaya mal. Ojalá el Espíritu Santo nos esté hablando esta noche. Amén. Amén, amén, amén. Perder el amor por lo que hacemos es sembrar para el fracaso. Por ahí dicen que Martin Luther King decía, si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, arrástrate. Pero jamás, por ningún motivo, dejes de avanzar. Lindo, ¿no? Linda frase esa. Linda reflexión esa. A veces corremos. A veces caminamos. A veces solo nos arrastramos. Pero sea que caminemos, que corramos o que nos arrastremos, tenemos que asegurarnos siempre de estar haciendo lo mejor que nosotros podamos. Lo mejor que nuestras fuerzas nos dan. Lo mejor que nuestra inteligencia nos da. Lo mejor de nosotros. Tenemos que asegurarnos de estar haciendo. Porque si no, estamos sembrando para el fracaso y la derrota en nuestra vida. ¿Me hago entender, hermanos? Pero piénselo, ¿está haciendo usted las cosas con el mismo amor? ¿Está haciendo usted las cosas con la misma pasión? aunque hoy en este momento usted se esté arrastrando hacia su objetivo, es consciente de que está poniendo lo mejor de usted para ello. Piénselo, es importante que lo piense. Es importante que reflexione sobre eso. Porque si no, está sembrando para el fracaso. Estamos hablando de lo que queremos ser en 5 o 10 años. Los planes se consiguen con esfuerzo. El cuerpo cansado. La mente cansada. Así se consiguen las cosas. Poniendo amor en lo que hacemos, esfuerzo por lo que hacemos. Las cosas no se consiguen haciéndolas a medias. Las cosas se consiguen así nos estemos arrastrando en algún momento con la conciencia de que estoy haciendo lo mejor que puedo. Mis fuerzas están en esto. Mi cariño está en esto. Así se logra. Pero el resto, ¡nada! Nada. Es para que despierten. Yo sé que hasta ahora el cansancio acusa, yo los entiendo, hermano. El problema es cuando se duermen el domingo en la mañana, ¿sí o no? Porque, ¿qué trasnochados? Porque, ¿qué opina? El problema es cuando se duerme el domingo en la mañana. Se acaban de levantar, hermano. Y ya están durmiendo otra vez. Hay gente que nos da, les dan pastillas para eso. Bueno, en fin, pero bueno, ahorita no hay problema, pero toca despertarlos. Ya va a terminar entonces, para que no se duerma más. Está bien, le tengo piedad. Pero los veo atribulados. Hermanos, entonces, para no fracasar, como le pasó a Josué aquí, si no estoy mal, es la única derrota que él va a tener. ¿Cierto? Pero para no fracasar, tenemos que consultar al Señor. Nuestros planes, nuestros proyectos. Debemos siempre procurar que sean los de Dios para nosotros y no los de nosotros únicamente. Que usted pueda decir, yo estoy en esto porque Dios me guió a esto aquí. Porque Dios me puso en esto. Por eso estoy en esto. Por eso estoy en este propósito y no en otro. Por eso estoy intentando lograr esto y no otra cosa. Porque estoy seguro que Dios me puso en esto. Si no queremos fracasar, número dos, tenemos que ir con un plan a la batalla. Y tomarme el tiempo, no solo para orar y buscar a Dios en estas situaciones, sino también para decir, lo voy a hacer así, así y así. ¿Ve? Y quiero obtener exactamente esto. Esto es lo que quiero obtener. Y quiero verme así en 5 años, y espero verme así en 10 años. Y espero verme terminando mi vida de esta forma, de esa manera. Ah, pero yo he visto tanta gente que hace eso, igual falla. Es una posibilidad. No voy a engañarlo, ¿verdad? Pero es una posibilidad. Es una posibilidad. Sin embargo, a pesar de que eso sea una posibilidad, no debe quitarnos eso, la idea de igual planear nuestras cosas, porque eso es sabio. Por último, si no queremos fracasar, necesitamos hacer nuestro mejor esfuerzo, siempre. No comience una cosa con muchas ganas, mucho ánimo, mucho amor, mucho esfuerzo. ¡Ay, qué lindo! ¿Eh? Y van pasando los días, los meses, los años, y se le va yendo el amor, el deseo, el esfuerzo. Mala costumbre. Si hace así, está sembrando para el fracaso. Sí, sí, va a emprender algo. Entienda que a veces va a estar corriendo hacia esa meta. A veces va a estar solo caminando. A veces se va a estar arrastrando hacia allá. Pero no importa en qué posición esté. No importa. Lo que debe importar es que usted está haciendo lo mejor que puede. Así se siembra para lograr, para alcanzar. Amén. Oremos esta noche. Padre, muchas gracias. Aquí tenemos a los hermanos, aquí estamos nosotros, Padre, pidiéndote que nos ayudes. El fracaso es una posibilidad siempre en nuestra vida. Que no nos vaya como pensamos, que las cosas no salgan como planeamos. Pero aunque es una posibilidad, no nos quitará, Señor, el hacer las cosas con la sabiduría que nos enseñan historias como estas. Dios mío, santo, por favor, que siempre estemos teniéndote presente. Porque esta noche entendemos que no orar es arrogancia, Señor. Es decir, que vamos a dirigir nuestra vida nosotros solos. Y que podemos hacerlo y que no hay problema. Y que podemos lograr nosotros solos y alcanzar nosotros solos. Pero orar es tenerte en cuenta, depender de ti, humillarnos y decirte: solo contigo podemos, solo con tu fuerza, la sabiduría que tú me des. Ayúdanos a humillarnos así delante de tu presencia. Dios mío, ayúdanos y danos sabiduría para planear nuestra vida, Señor. Hay una manera como queremos terminar nuestra vida. Hay una forma, Señor, como queremos vernos en unos años, en 10 años, en 5 años. Hay un plan que llevar a cabo, Padre. Pero ayúdanos a hacerlo con sabiduría. Porque aunque fracasar, Señor, lo reconocemos esta noche, es una posibilidad. Haciéndolo, minimizamos los riesgos de fracasar, de besar el polvo, Padre Santo. Dios Santo, ayúdanos para que no perdamos el amor por lo que hacemos. Ayúdanos, por favor, para que no perdamos el interés, el ahínco por lo que hacemos. Ayúdanos, Padre Santo, para siempre hacer las cosas con el mejor esfuerzo que podamos, Dios mío. Así nos estemos arrastrando hacia esa meta, Padre. Porque hoy reconocemos que hay momentos donde corremos, otros donde caminamos y otros donde sencillamente solo nos arrastramos. Pero no siempre vamos a arrastrarnos. No importa cómo estemos, ayúdanos a dar lo mejor de nosotros, a poner nuestro amor, nuestro cariño, nuestro esfuerzo en lo que estamos intentando hacer, Señor. Ayúdanos, Padre. No queremos sembrar para el fracaso. Queremos sembrar para tener éxito y victoria en lo que emprendamos, en las conquistas que por amor a nuestra familia queremos, Señor, llevar a cabo. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén, aleluya, amén. ¿Quiere darle un aplauso al Señor, por favor? A Él que se lo merece, gloria a Dios. Santo eres. Bendito eres tú. Bueno, hermanos, vamos a terminar la reunión.